Si mi corazón habla de brillo, no te gusta ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia. Aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy es 11 de octubre de 2012 y como cada jueves pues estamos aquí con vosotros y con vosotras en la radio 93.4. Para el programa de hoy contamos con David Deli, secretario de Organización de Izquierda Unida en Écija. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Está también Salvador Bustamante, coordinador local de la Asamblea de Izquierda Unida de Écija. Hola, buenas tardes. Y contamos hoy también con Jaime Sedano, ciudadano, compañero de origen colombiano, que militó en la izquierda en Colombia, en la Unión Patriótica, y que actualmente pues milita en el Partido Comunista en Andalucía. Está aquí también con nosotros porque vamos a dedicar en el capítulo de Internacional una parte importante del tiempo a la victoria de Hugo Chávez en Venezuela y de la izquierda revolucionaria en Venezuela. Y también abordaremos el proceso de paz que se abre en Colombia. Y entonces pues contamos con su presencia también para el programa de hoy. Buenas tardes, Jaime. Hola, muy buenas tardes. Y bienvenido y gracias por acudir a nuestra llamada aquí a la tertulia. No, hombre, gracias por invitarme. Pues si os parece, primero comenzamos hablando de Écija, como siempre. Pasamos al bloque nacional e internacional. Y nuestro invitado, Jaime, pues puedes participar cuando quieras y... Estamos en tertulia. Cosa incluso de ámbito local, pues puedes participar también sin ningún problema. Bueno, ya llevamos desde septiembre, ¿no? Sin el anterior programa. Programa. ¿No? Bueno, han pasado bastantes cosas, ¿no? Porque las cosas van bastante rápidas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tanto a nivel local, pues tenemos nuevas cifras de paro, ¿no? De paro, que la verdad que son bastante, bastante duras. Y seguimos sufriendo la ineficacia del gobierno local. Sí. Hay varios temas de los que puedo referir. Superaron los 5.700 los últimos datos del mes de septiembre. Sí, pero el dato anecdótico, no sé si el alcalde Ricardo Gil Torresano, en esta ocasión, con la subida de las cifras del paro, se ha atrevido a ser entrevistado para, bueno, pues dar a conocer cuál puede ser la causa de la subida del paro en nuestra ciudad un mes más, porque como sabéis, no sé, en el mes de agosto, la anterior machada, sí. sin venir a cuento, pues como justificación de la subida del paro en nuestra ciudad, en más de ciento y pico, no me acuerdo exactamente la cifra, pero fueron ciento y pico personas, pues nos acordamos que comentó que la gente se había apuntado para recibir los 450 por la medida del gobierno central. Posiblemente en el pleno del mes de septiembre tuvo que rectificar, incluso pidió disculpas, bueno, aunque parece que le cuesta muchas veces pedir disculpas de esta metedura de pata. La verdad que una metedura de pata importante, porque para familias que lo están pasando muy mal, que están sufriendo las consecuencias del paro y de la situación económica que hay, una tontería, pues no tiene otro nombre, de semejante calado, pues denigrante y es insultante, ¿no? Pero es que en el discurso de la gente del PP parece que está este discurso, ¿no? Porque en el pleno de septiembre hubo un concejal, bueno, el concejal de empleo, que por cierto intervino por primera vez en el después de un año, aleluya, año y medio inédito, pues comentó que bueno, que a petición de la concejala de Izquierda Unida, nuestra compañera Loli Rodríguez, bueno, porque le puso que hay en Écija personas que están llegando incluso a nuestra oficina en el grupo municipal para bueno, pues pedir trabajo en fuera de España, fuera del territorio español, en otros países. De hecho, bueno, pues aquí en Izquierda Unida hemos estado recogiendo currículum porque tenemos compañeros que hablan idioma y han estado buscando trabajo conjuntamente, ¿no? Pues para en la vendimia francesa y demás. Y bueno, pues le comentó la compañera en el pleno al concejal de empleo que bueno, que hiciera el intento de bueno, tener asignar personas para esta búsqueda de trabajo, ¿no? Que bueno, trabajadores de municipales que conozcan idiomas para utilizarlo para la búsqueda de empleo. ¿Y cuál fue la respuesta? Y bueno, parece ser que el delegado dice que no le interesa a los trabajadores en paro irse afuera porque bueno, están cobrando el pérez, así literalmente y textualmente. Fue la respuesta del concejal de empleo, una vez más. La respuesta fuera de tono y fuera de la realidad social, ¿no? Porque quizás estos señores del gobierno no se enteran de cuál es la realidad, ¿no? Quizás los bares donde van ellos, pues no existen estos problemas. Pero hombre, yo creo que no están en la onda y en el mundillo pequeñito, el mundillo de ellos, pues no está afectado por la situación económica, porque a ¿no? nosotros, por ejemplo, nos llegan personas preguntándonos si hay posibilidad de búsqueda de trabajo fuera de España. La declaración esa me parece fortísima, ¿no? Me parece fortísima de una persona que lleva 5 años y medio en la Corporación Municipal, porque estuvo también en los 4 años anteriores, y que ahora como concejal de empleo liberado, no lo olvidemos, de estos que eran empresarios, pero rápidamente cogieron la liberación del sueldo público. Todos se presentaban como empresarios, bueno, este era de los que se presentaba como empresario, pero cogió rápidamente, abandonó su empresa y cogió el sueldo del ayuntamiento. Bueno, pues que haya tardado año y medio en concejal de empleo, que no ha ido al Consejo Local de Empleo todavía, y que lleve una propuesta al CAME, una propuesta de trámite, pero vamos. Y que encima pues, tenga la osadía de dar este tipo de respuesta, ¿no? Estuve en el pleno y me llamó la atención mucho porque cuando llevó el punto este de la creación del desarrollo de la fibra óptica en la ciudad, pues dijo que bueno, que aquí que ningún responsable político anteriormente se había tomado en serio el tema de la fibra óptica, que había una comisión creada para el tema de la instalación de la red de fibra óptica en la ciudad, había una comisión y que él era el único concejal que iba a la comisión cuando era el responsable de una comisión de empleo y no va, ¿verdad? O sea que me pareció un poco anecdótico que... Bueno, que además la fibra óptica se lleva años metiéndose aquí en Écija en todas las infraestructuras, vamos, o sea que este es que a lo mejor que tampoco se entera de la propuesta que lleva, que se la habrían hecho los técnicos, vamos. Sí, no, pero lo que me refiero es que acusó a anterior responsable político de no ir a estas comisiones y él no va a la comisión de empleo, no ha ido todavía. Que la suya, y además lleva un área que debería ser el área más importante, el área motor de la gestión municipal, ¿no? Bueno, pero vamos, yo hablando del tema de fibra óptica, que sí lo conozco, digo, hombre, a los que nos escuchan, que el tema de la infraestructura de fibra óptica desde hace ya años... Cada calle que se levanta en Écija estaba previsto que las infraestructuras se dejaran preparadas para que después nada que hubiera que meter el cableado, ¿no? Total, que es un poco lo que dio también el tema del pleno de septiembre, ¿no? Bueno, hay una anécdota también de este pleno. Hombre, hay una cosa, fue importante eso sí, lo del tema del agua, porque se llevó otra vez la desestimación por parte del gobierno. Se han dado mucha rapidez. Como, bueno, pues así en el mes de julio también se dieron mucha rapidez en la adjudicación a dedo y directa de la estación depuradora a la empresa Guacampiña, con informes desfavorables de la Secretaría General de este ayuntamiento, que hay que recordar que, bueno, pues un informe desfavorable de una Secretaría General de un ayuntamiento es para tenerlo en cuenta porque, bueno, aunque no que vincula... El que marca la legalidad, ¿no? Es claro que vincula, es que el que marca la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que recordarle a estos señores que han aprobado una adjudicación y que esto pues puede nuevamente provocar un nuevo caso Vitalia, que ya protagonizaron los mismos que ahora van a adjudicar. PPPA, aquella ocasión, PAPP. Que le costó al ayuntamiento ¿cuántos millones de euros a indemnizar? Yo creo que fueron 500.000 euros, creo. ¿500.000 euros? Sí, pero porque sí. O 500 millones de pesetas. O 500.000, sí, puede ser más bien 500 millones de pesetas. Haciendo un poco de memoria, pero ya... Vamos, fue una cantidad muy importante, vamos. Hay que decir que ya haciendo un poco de memoria, el Partido Andalucista privatizó el agua en Écija, con lo que ha tenido graves, importantes consecuencias en la factura del agua, y ha tenido importantes consecuencias en el sentido de que los beneficios de la venta de agua aquí en Écija se la están llevando empresas de Madrid, grandes empresas, ¿no? Y después pues llega el acuerdo entre el PP con el PA, cuando el PA todavía no estaba en el gobierno, para subir la tarifa del agua a los ecijanos, cuando la empresa del agua, que es una empresa privada, está teniendo grandes beneficios ya en plena crisis, y sin embargo se sube un 13%, un 13,20% la factura del agua a los ecijanos y ecijanas. Y ahora viene la entrada del Partido Andalucista en el gobierno y la privatización a DEO, le entregan la estación depuradora, la gestión se la entregan de nuevo a Agua Campiña. Quiero añadir una... Ahora le está llegando, vamos, ya no está llegando a los vecinos el tema, y entonces la gente está viendo lo que se decía y lo que decíamos. El agua, ya se ha publicado en el boletín oficial de la provincia. Lo del agua, todavía no lo de la depuración, lo de la depuradora, que irá, que tendrá que caer también. Pero vamos, ya la gente está viendo la subida... Del agua ya está empezando a llegar. El subidón, ¿no? Del 13%. Hay que recordar que eso se aprueba por el Pleno y luego se tiene que publicar en el boletín oficial de la provincia. Tiene su tiempo, pero que al final cae. No es inmediato, pero ya le está llegando a la gente. Un 13,20%. Y después yo quiero también señalar una de las cuestiones que Loli planteó en el Pleno y que consiguió que lo aceptaran la mayoría que tienen entre el PP y el PA, que era una tarifa especial para todas las familias que estaban en situación de paro y que al día de hoy todavía no han sido capaces de formular un papel. Estamos hablando del pleno que fue de abril, ¿no? Bueno, y parece que se... formular un papel para que la gente pueda solicitarlo, ¿no? O sea, que la gente lo está solicitando en modelos generales, tal y tal. Y bueno, no han sido capaces. Fueron muy rápidos para hacer en agosto un pleno de condena de la intervención del SAS aquí en Écija. En el Mercadona. En Mercadona o donde fuera. Y sin embargo han sido incapaces en un montón de meses de dar instrucciones a los servicios sociales municipales para que hagan un impreso donde los ciudadanos puedan solicitar eso, que es un acuerdo plenario. Y recuerdo, por cierto, que en el pleno ese extraordinario que hicieron para condenar la acción del SAT... que le echaran primero que era una acción de un sindicato, pero a pesar de todo pues le echaron en cara a Izquierda Unida, a la portavoz municipal Oli, la mala imagen que la acción del sindicato daba a la ciudad, ¿no?, en el exterior. Sin embargo, yo creo que la Écija de Ricardo y Fernando Reina, pues fíjate la imagen que tiene, que ha venido un periódico de Estados Unidos hacer un reportaje de la crisis en España y ha venido a Écija, ¿no? Como modelo de la situación que hay, ¿no? De la falta de limpieza en las calles, del paro, del aumento del paro, de la falta de gestión del gobierno municipal, de la falta de iniciativa y de la nulidad del comercial que hay en las calles del centro. Bueno, pues, pero vamos, si toma de iniciativa, no, también hay, no seamos injustos, alguna iniciativa tiene. Ahora, yo acabo de ver esta tarde, ahora cuando he vuelto del trabajo. ¿Cuál es la iniciativa? ¿Los presupuestos participativos? No. El presupuesto participativo. Que vamos a decidir mediante, ¿no?, una tipo de consulta. Un referéndum, ¿no? No, es un referéndum, una consulta un poco que no está muy articulada, ¿no? Que si el tema es si la feria es en mayo o en septiembre, vamos. Ah, eso es lo que le preocupa. Que yo no digo que dentro de la política municipal. Que yo creo que, vamos, que puede ser un tema que los ciudadanos también, pero que yo creo que si ahora mismo está absorbida y por una gran preocupación por la situación económica de paro que hay de 5.700 personas más mil y pico agrícolas, más los que están trabajando, estamos trabajando, que cada vez ganamos menos. Y todo en precario de, y pagamos más. Este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que a falta de iniciativa, de los problemas reales que hay, pues te lanza una iniciativa que además que es un tipo de... Vamos, la articulación de la... Ni hay una propuesta... Vamos, yo por lo menos, ahora hablamos, como estamos en tertulia, de que ni hay una propuesta sobre qué tipo de alternativa de feria hay. Hay un análisis, yo creo que muy superficial, sobre el problema de la feria de septiembre. Yo creo que el problema de la feria de septiembre es el problema general de la situación de esa. Bueno, ellos dicen que cambia muchísima gente a la feria de septiembre, ¿no? Pues entonces, con más contradicción. Para cambiar la de fecha. Porque ahora, sin embargo, el delegado parece ser que el de festejo dice que la feria de septiembre está muy mal porque por la fecha. Y yo creo que la feria está mal porque la gente no tiene dinero. Muchos años así. Esa es la realidad. Este año he apreciado una bajada del número de casetas, del número de personas en el recinto ferial a determinadas horas, pero es producto de la situación económica. Eso está clarísimo. Eso... Yo creo que esa es la cuestión fundamental, ¿no? Por cierto, hoy ha habido, es decir, la consulta esta comenzaba hoy, la consulta, y en la página web del ayuntamiento señalaban que se podía votar en el registro municipal del ayuntamiento, allí en el mercado de abastos. Y hoy han ido algunos ciudadanos a participar y allí nadie sabía nada, ni los funcionarios, ni había... Sí, entonces, papeleta de voto. Nada, será como la consulta esta que hizo Fernando Reina para entrar en el gobierno con el PP, ¿no? Sí. Que también tuvo sus problemas internos, ¿no? Se me ha quedado una cosita que añadí, que yo creo que es importante, del último pleno. Y este tema es muy importante porque es anecdótico y muy importante de lo que puede ser o lo que puede provocar el tema de la adjudicación del agua, que es el 26 de julio se llevó la adjudicación a dedo de la EDAR, ¿no? Pues da casualidad que en la votación... La EDAR es la depuradora. La depuradora de agua. Pues en la votación, si los ciudadanos han podido ver las imágenes, hay un concejal del Partido Popular que se ausenta. Se ausenta... En el punto 8 de la votación. Pero es que casualmente en septiembre, cuando se lleva también nuevamente el punto para desestimar el recurso de reposición presentado por un grupo de la oposición, pues este concejal se vuelve a ausentar, cuando durante toda la sesión plenaria, tanto en julio y en septiembre, estuvo presente, pero casualmente a la hora de esa votación, eso. Y además, bueno, es también significativo que este concejal sea el secretario local del Partido Popular de ECI. Estoy hablando del señor Fernández Castellano. Sí, yo creo que no sé si es que este tema ha provocado una crisis de gobierno o una diferencia en el gobierno local, porque bueno... Sí, pero además está claro que es consecuencia la privatización y la entrega a dedo de la estación depuradora a una empresa cuya gestión pues no está siendo satisfactoria para los ecijanos, pues está lucrando a costa del agua. Es consecuencia de la entrada del Partido Andalucista en el gobierno, porque incluso el concejal de urbanismo del Partido Popular manifestó hace meses que iban a gestionar la depuradora desde el ayuntamiento, ¿no? Que iba a tener una gestión pública. Eso fue lo que el PP defendió en el pleno de febrero, y sin embargo en el pleno de abril o mayo ya cambió de posición posteriormente, cuando ellos llegaron a acuerdo con el Partido Andalucista. Por cierto, este mismo concejal, Salvador, en el año 2004, no fue el que te lanzó que había subido la contribución, realmente había subido, pero fue una revisión catastral que hizo el gobierno central, entonces del Partido Socialista. PP. No, del PP. Del PP, ¿no? Sí, del PP. Uh-huh. Estaba todavía. Que te dijo que había subido el IVA, la contribución. Ahora sí que ha subido el IVA. El IVA. Es que el otro día mirando mi recibo he visto que hay una gran subida. Y bueno, hay muchos vecinos con los que hemos hablado y demás, y hay una subida muy importante de la contribución. Es que han subido el tipo, que es lo que el ayuntamiento controla. Lo han subido a través, por el decretazo este que de noviembre, ¿no? Por el decreto del gobierno central. Entonces, en Écija ha subido del 0,50, que está en la tarifa de Écija, han subido al 0,53, que eso es un 6%. Sí, un 6%. Es un 6% lo que han subido. pero bueno, ahora ve que dicen los señores del PP que antes echaban la culpa a los demás. Uh-huh. Ahora son ellos, bueno, son ellos tanto en Madrid como aquí en Écija, ¿no? Porque claro, la subida del IBI, de la contribución urbana, que ahora le está llegando a la gente en los papeles, porque los dineros es en noviembre, o sea que ahí dentro de unos días, pues vamos, dentro de unos días la gente lo va a ver, pero en papeles ya lo estamos viendo. Sí, es una medida un poco para que los ayuntamientos ingresen más, pero realmente a los ciudadanos, pues, porque creo que es alrededor de 15.000. Fíjate en la coyuntura que lo están haciendo, porque cuando ellos hacían una oposición salvaje, era... La había hecho el gobierno central, pero había una situación de crecimiento económico. Uh-huh. Entonces, bueno, pues había una subida también a los ciudadanos, pero en una situación donde en Écija había 2.000 personas en el paro, que la mayoría cobraban subsidios y eso. Uh-huh. Bien. Ahora, sin embargo, hay 5.700 más 1.000 y pico agrícolas, y las subidas no son como entonces, son muchísimo más. Porque a la subida que hay por la revisión catastral se le ha metido un 6% más que la metió el gobierno central, ¿no? Y que ahora ya no pueden decir que ellos no sabían nada, porque ellos sí la han tenido que aceptar. Claro, la han tenido que aceptar. Y si no, podían haber ido al pleno y rebajar el tipo de ese, en vez del 0,50 y irse al 0,40 y tanto. Pues ahí está el titular. Señor Rajoy subió la contribución. Si a los señores ciudadanos le haya llegado la subida, ha sido por eso. Y el gobierno de Fernández Castellanos se inhibe y lo aplica. Lo aplica y se calla, ¿no? Al contrario que, sí. antes ¿no? Estaba siempre protestando, pero ahora lo aplican con silencio administrativo. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues si os parece pasamos a... Pero vamos, que la subida esta va a ser bastante más gorda que en todas las que ha habido en ese, uh-huh. ¿No? O sea, que vamos, yo en mi piso me parece que son cerca de 30 euros de golpe más, ¿no? O sea, que son unas cantidades importantes, ¿no? Si os parece pasamos al tema nacional... Sí. No sé si queréis añadir algo más. Hablamos no, de iniciativas también, para que quieren controlar a la gente con cámaras, ¿no? Y eso. Ah, sí. De las pocas iniciativas, no tienen iniciativas, pero las que se le ocurren. Parece ser que el problema de señor alcalde y de señor Fernando Reina es la circulación, cuando bueno tenemos 5.700 parados. De hecho, han pedido una subvención por valor de 165.000 euros. Es decir, no piden subvenciones para talleres de empleo o creación de empleo. Y sin embargo, pues se le ocurre pedir una subvención. Hombre, y además yo el otro día me enteré de que había, por ejemplo, están rechazando subvenciones que a lo mejor el ayuntamiento tiene que dar un 20% para programas de empleo y sociales. Y sin embargo, quieren pedir subvenciones para temas de cámaras. Claro, que el alcalde, o sea, que el delegado de... Yo creo que a lo mejor conviene poner un 20% para temas sociales y para temas de empleo y asegurarte ese tipo de cuestiones, ¿no? Parece ser que el tema es que, bueno, que es para vigilar el tráfico, pero bueno, el delegado ha dejado caer que, bueno, de que de paso grabamos a la gente, o sea, que... Pues que esta gente es que tiene una boca, que se le va todo. Es que no se pueden aguantar. Por la boca muere el pez, ¿no? No, si es que están acostumbrados a estados policiales. No, en boca cerrada no entran moscas. Propio de anteriores periodos de democráticos. Es decir, que sí, están acostumbrados a esto. Como el este de españolizar a los niños. El ministro de Cataluña. O a, ¿cómo se llama? A modular derechos de manifestación, ¿no? Como, sí. ¿Modular o minimizar? ¿No? El derecho de manifestación, como dijo la señora Cifuentes. Cifuentes, bueno, si os parece, ya pasamos, ya nos estamos metiendo en temas de política nacional. Y si os parece, bueno, pues hace falta nos metemos, ¿no? Nos metemos, ¿no? Vamos a meternos y cambiamos de tema. Vamos, yo cuando escuché lo de españolizar, vamos, yo me, como tuve la, me ha tocado por mi edad, viví otra vez la época del franquismo. Es que luego escuché en un corte radiofónico, digo esto es, vamos, este es el lenguaje de España. Realmente dura de pata también importante, igual no fue, que los, no ha sido dura de pata, los concejales exigianos del Partido Popular, porque el enfrentamiento que hay ahora mismo con Cataluña y la situación. No, pero es que ese tipo de dinámica. Lo que hace acrecentar el nacionalismo periférico. Claro, claro. Esta frase. Es que como si los niños de Cataluña no tuvieran, digamos, en sí mismos valores españoles. ¿Por qué? O sea, que lo tienen, ellos tienen que desde el gobierno central de Madrid españolizarlo. Y me pregunto, ¿españolizado a la gente eso qué es? Vamos, habría que definir eso. Pero yo creo que estas frases no son frases que vienen, digamos, porque se le... por malinterpretaciones o porque vengan por... Pero este Vera ha metido ya la pata sí, más de una no, vez. No, una metedura de pata. Yo creo que esto viene premeditado porque es que viene, no sé, digamos, a satisfacer a los... Como sabéis, una campaña intensiva de los medios de comunicación de extrema derecha, como Intereconomía, la 13, controlada por la Iglesia, está, bueno, metiendo un miedo tremendo y un odio visceral hacia el pueblo de Cataluña, a los ciudadanos catalanes. Claro, que le viene bien en el resto de España, pero allí lo que está haciendo es partir. Entonces, claro, esta metedura de patas premeditada, yo creo que vienen para aplaudir su clientela, su clientelismo de extrema derecha, ¿eh? Pero bueno, no sabe realmente que lo que hace es crear una situación de que ahora mismo las encuestas en Cataluña, yo lo estaba viendo hoy en el periódico, de que el 75% o más era partidario del referéndum. Y que más del 50% parece que votaría a favor de la independencia. Entonces, toda esta gente que han estado jugando con fuego en contra de Cataluña, en contra del País Vasco, porque eso le ha dado réditos electorales en otras regiones de España, pues ahora, hombre, yo los acuso de fomentar el separatismo en eso. De avivar el fuego y la política de Rajoy desde que llegó a la presidencia, de recentralizar y de quitarle competencia, claro, a las autonomías. Pero de quitarle durante años en la oposición ellos han estado creando sentimientos en contra de determinadas nacionalidades de España, ¿no? Particularmente Cataluña y el País Vasco. Y eso a ellos le ha dado réditos electorales, porque en otros territorios había una parte de gente que ha seguido la marcheta y tal, pero claro, eso es en esos territorios, cuando uno en un grupo pues parece que lo acusan, que lo insultan, que lo menosprecian, pues normalmente esa persona lo que se quiere es ir de ese grupo. Pues eso está pasando en esos territorios. De todas formas, una cuestión ideológica, ¿no?, que es también una cortina de humo, claro, de los nacionalismos, tanto el español, del nacionalismo centralista como el periférico, es una cortina de humo para desviar la atención de los graves recortes que están haciendo tanto Convergencia y Unión, la derecha catalana en Cataluña y la derecha española olvidemos que más en todo el estado en Cataluña es el que más recorta, ha puesto, o sea, ha aplicado, sí, ha ido a la vanguardia estos dos años que ha estado gobernando. Entonces, es un neoliberal convencido, ha sabido desviar la atención. Y sin embargo también al PP le interesa que se hable de esto en vez de, pues, de las comunidades, de la situación. Un dato, las comunidades que más privatizada tienen la educación son Madrid, después de todo el proceso desde el año 95 para acá, que llevan los peperos gobernando en la Comunidad de Madrid, y Cataluña, Convergencia y Unión, que ha estado durante muchísimos años gobernando en la Generalitat. En Cataluña, gran parte de la enseñanza está en manos privadas, ¿no? Hombre, cuando el pueblo, en esta última encuesta sociológica que ha hecho el gobierno catalán, mayoritariamente el pueblo catalán se considera de izquierda o se manifiesta de izquierda. Sin embargo, fijaros cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, que bueno, la gente pues quieren dar la vuelta a la tortilla gobernando la derecha. Y hay otro aspecto también, que dentro de las cortinas de humo de españolizar y de lo de no sé cuánto, es toda la dinámica que hay en torno a los presupuestos generales del Estado y el posible recorte el rescate a España, ¿no?, que es otro tema. Quizás los temas trascendentales ahora mismo son las perspectivas que hay de caída del Producto Interior Bruto, que el gobierno la cifraba en un 0,5, y sin embargo el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que es 1,3, y economistas de izquierda, pues con la destruye empleo, que es la reforma laboral que el PP creó, y también lo creó el gobierno Zapatero anteriormente, pero que el PP incluso la reforzó aún más, pues nos tememos que la caída va a estar en torno al 2%, porque la situación es insostenible si aniquila o si extermina la economía productiva, ¿no? Sin economía productiva el Estado no ingresa, y sin embargo, y entonces pues el Producto Interior Bruto va a caer aún más. Pero fíjate que el gobierno, si al 0,5 ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el 1,3, previsiones catastróficas y alarmantes para España, porque Entonces, ¿cuándo se va a crear empleo? Pues ya hay millones de personas en el desempleo, una situación de pobreza, que mucha gente en España ha entrado en los parámetros del umbral de la pobreza, y sin embargo, pues se va a seguir destruyendo empleo y se va a seguir empobreciendo a la gente. Mm. El 18% se han empobrecido las familias españolas ya. Uh-huh. La crisis. Yo hay un dato que me gustaría que las personas que nos escuchen. Y otro tema son que hay elecciones en Cataluña y el País Vasco, como ya sabéis por los medios de comunicación. Que yo creo que de los presupuestos generales del Estado que han presentado, que como tú dices, hay elecciones en Cataluña y en Galicia. Yo creo que no es toda la realidad lo que han presentado, sino que después, como pasó con los presupuestos del 2012, después de las elecciones andaluzas, hubo modificaciones. Bueno, se presentaron después de las elecciones andaluzas, pero a los pocos días hubo el recorte de los 10.000 millones en educación y sanidad. Es que ahora mismo las cuentas, una cuarta parte de los ingresos que el Estado español aspira a tener en el ejercicio del 2013, una cuarta parte van ahí a pagar los intereses de la deuda. Entonces, eso es una cantidad que supera ahora mismo a todas las partidas, bueno, por supuesto, a las partidas del Ministerio de Educación, a las del Ministerio de Sanidad, no supera solamente al tema de pensiones, pero yo me temo, supera incluso a la partida del desempleo, de las prestaciones por desempleo, que han bajado cuando todo el mundo sabe que con la reforma laboral y con los despidos que están produciendo de gente, en muchos casos, de que a lo mejor llevan bastantes años en sus empresas, las prestaciones por desempleo van a tener que a continuar y a subir en número. O sea, eso ya todo el que entiende un poquito de economía sabe que es así. Cuando se ha dotado menos presupuesto. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, que una cuarta parte de lo que el Estado recauda va a pagar los intereses de la deuda, unos intereses abusivos, que hay que recordar que, bueno, pues que la historia de que el Banco Central está prestando al 1% a los bancos y, sin embargo, el Estado español está pagando al 6%. ¿No? Es parte de que decir que es el capitalismo, que es cuando decíamos nosotros, es que la culpa del capitalismo, y decía el Partido Popular, la culpa de Zapatero. Decíamos el mensaje muy simple, cambiamos a Zapatero por otro y se arregla el problema, ¿no? Y sin embargo, el problema es más profundo y la culpa es del sistema capitalista, ¿no? Y el oportunismo del PP a corto plazo, pues al final le va a explotar las manos, porque o cambiamos el modelo o se cambian las líneas económicas del Estado o se va peor, ¿no? Vamos a lo y una de las cosas que está demostrando esta crisis es que siempre se puede ir a peor, ¿no? Pues hace unos años decíamos, bueno, ya han aumentado la edad de jubilación, ya subió el IVA, ya han hecho una reforma laboral, ¿ya qué más pueden hacer? Pues han subido más los impuestos a la gente, han hecho una reforma laboral aún más retrógrado todavía, quitando más derechos y eliminando más conquistas sociales, y están privatizando lo que queda del Estado, están recortando, están echando gente a la calle en educación, dejando a los inmigrantes sin sanidad. Entonces siempre se puede ir a peor, ¿no? Y si no se cambia la política y si la gente no se moviliza y no luchamos por nuevas conquistas, pues evidentemente la situación está cada día peor, ¿no? Y los datos para los que esperamos que la situación mejore, ¿no? Para todo el mundo que está esperando que la situación mejore para encontrar un trabajo, para mejorar su situación laboral, pues sin embargo los datos y las previsiones que hay es que ahora mismo en esta línea se va peor, ¿no? Y si os parece le damos también a Jaime la palabra sobre a ver cómo ves también la situación a nivel nacional, ¿no? Yo diría, vamos, que dentro de toda esta situación, hombre, entrando también en el tema que tú estás señalando, había un dato positivo para la izquierda a nivel general, que ha sido los datos de los resultados electorales en Venezuela, donde había una presión grande, como había en otros procesos electorales, para descabalgar al proceso bolivariano en Venezuela y meter a Venezuela dentro del campo del mundo del neoliberalismo. Y sin embargo, pues los resultados, a pesar de que ya son 14 años ya de gobierno, que todas las situaciones de gobierno llevan un desgaste indudablemente también, pues indudablemente que allí hay problemas también, pues a pesar de ello ha habido ahí unos resultados que yo creo que son bastante interesantes. Vamos a ver. Vamos a seguir. Sí, sí. ¿Qué te parece? Acabamos el debate nacional y entramos en el internacional, pues todavía estamos en tiempo. Entonces, Jaime, si quieres, pues participa también en cómo ves la situación española primero. Bueno, pues ¿qué quiere que le agregue a lo que ustedes ya han dicho, a lo que estamos viviendo todos los días? Yo pienso que, pues sí, es un tema que es la preocupación todos los días de la gente, y bueno, a nosotros los inmigrantes, pues somos parte de los sectores más golpeados, junto a otros también de la sociedad española. No solamente golpeados desde el punto de vista de pues, del desempleo, el tema esta de la sanidad, sino también que desafortunadamente sectores de derecha aprovechan para estimular la xenofobia, para estimular el digamos, con el discurso abierto en algunos o cerrado en otros, de que los inmigrantes somos los culpables de las crisis. Desafortunadamente esto se escucha mucho en las calles, se escucha en los bares, se escucha en los paraderos de los autobuses, de que somos los responsables por haber venido a quitar el trabajo, etcétera, etcétera, cuando la situación es que la culpa es de otros. Y es un tema que me viene en mente en este momento, mañana que es el 12 de octubre, que para algunos es el día de la hispanidad. Ustedes no sabrán, pero ahí en Sevilla, por ejemplo, hay algún par de asociaciones de inmigrantes que están este fin de semana haciendo fiestas para celebrar la hispanidad. Ajá. Más o menos como si en la Casa del Ahorcado se celebrara el día de la soga, algo así, ¿no? Que sobre todo planteábamos esta mañana en un debate en una radio en Sevilla, de que bueno, el tema de la hispanidad, el discurso, yo lo veo como más o menos como el discurso de intentar recuperar espacio, ¿no? Un discurso que surgió más o menos como en el primer centenario de la conmemoración de la independencia, más o menos en la época de Primo de Rivera, que surge el tema de la hispanidad, y que yo lo veo como un esfuerzo, ¿no? De recuperar espacio, decir, bueno, todos somos iguales, tenemos la misma lengua, tenemos la misma religión, tenemos una cultura, unas raíces profundas, somos iguales, ¿no? Y lo veía ahora, ¿no? ¿En qué queda ese discurso de la hispanidad, de la igualdad? Aunque mi abuelo decía que, bueno, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? ¿En qué queda con el decretazo que saca a los inmigrantes del sistema sanitario, ¿no? Digamos, los inmigrantes, estas asociaciones que están organizando estas fiestas, bueno, ¿cómo le van a explicar a su gente que somos iguales, que todos somos hispanos, pero no tenemos los mismos derechos, ¿no? Somos iguales. Mi oro es tu oro es mi oro, tu níquel es mi níquel, tus pensiones son mis pensiones, pero mi sanidad no es tu sanidad, ¿no? Hay mucha gente que se está yendo, muchos latinoamericanos están yendo, y un poco entendible también, en la medida en que en América Latina hay un desarrollo económico muy importante, el Producto Interno Bruto está subiendo más o menos un promedio de un 6% en la mayoría de los países de América del Sur, hay una política social, sobre todo en Bolivia, en Ecuador, que son, digamos, de los países suramericanos que más inmigración tienen aquí en España, pues hay mayor inversión en lo social. O sea que la gente está regresando, mucha gente está regresando y allí, digamos, abriendo su espacio. Incluso algunos están yendo con sus expatrones. He estado conversando con mucha gente, con muchos bolivianos que tenían pequeñas empresitas de construcción y que trabajaban con otra más grande de algún español. Han ido ahora, se han ido y después se han llevado a su antiguo patrón para montar empresas de construcción en Bolivia. Digamos, es un fenómeno muy interesante que se está viviendo hay devenir. También y muchos jóvenes españoles que se están. Sí, pero ahí también, vamos, yo me lo que quería referir es que hay una parte de gente que no se está yendo porque valora todavía mucho cosas que todavía en España no se han destruido, que es el tema de la educación y la sanidad pública. Sí, por supuesto. Ahí, vamos, yo como sabéis, soy maestro y eso, y hay gente que a lo mejor, aunque ahora mismo esto lo está pasando mal, digo, inmigrantes ecuatorianos y tal, y lo está pasando mal aquí y tiene a lo mejor una mejor perspectiva en Ecuador ahora mismo, y sin embargo, el cómo funciona ahora mismo todavía la educación pública aquí en Andalucía en particular y en España y eso, pues los hace todavía sujetarse a eso. O sea, que si se destruye, como tú decías, siempre se puede ir a peor. Y es verdad. Si esto es, si los sistemas públicos que tenemos de educación y sanidad se van destruyendo, luego la gente saldrá corriendo con más... Inmigrante y no inmigrante. Inmigrante y no inmigrante. Además, muchas personas, ¿no?, que vinieron, pues, aunque lo están pasando mal, también muchos vinieron con la idea de quedarse, ¿no? Y entonces están también tratando de resistir porque existe ya un arraigo, ¿no? Amigos, una vida aquí, y están intentando también de mejorar su situación personal, pero la verdad es que la situación es muy difícil, ¿no? Tremendamente dura, ¿no? Respecto al Día de la Hispanidad, como decía Jaime, yo me hago una pregunta también. ¿Mañana habrá pitos en el desfile a Rajoy? Porque a Zapatero le caían una... Sí, se ha escondido... bueno, creo los del Partido Popular criticaron la ubicación del desfile. Bueno, donde se ubicaba, digamos, la zona protocolar y a la tribuna, y parece ser que ha elegido el mismo sitio para resguardarse de... O sea, no sé, no sabemos lo que van a hacer. Bueno, mañana lo veremos. Mañana Intereconomía y demás, que criticaron a Zapatero porque se había ocultado y demás, y ahora Rajoy ha elegido el mismo sitio que Zapatero. ¿Sí? Sí. Bueno. Es que, pero vamos, yo creo que también dentro de la política española, una de las cosas que alguna vez hemos comentado aquí en esta tertulia, es que España, aunque está en Europa, dentro de las alternativas que tiene de una política, alternativa, valga la redundancia, sería tener unas relaciones más fluidas a nivel económico también con América del Sur, y no está tan absorbida por la dinámica de la Unión Europea, porque España tiene sus propias posibilidades de tener un marco de relaciones económicas con otros países y no está tan subordinado como el mismo en la Unión Europea, ¿no? O sea, que ejemplo, caso de Gran Bretaña. Gran Bretaña está en la Unión Europea, pero por ejemplo no se metió en la moneda única, tiene su propia moneda, y si el Banco Central de Gran Bretaña le tiene que dar a la maquinita alguna vez de hacer billetes, no está dependiendo como ahora mismo nos pasa a nosotros. O sea, que ahora mismo dependemos del Banco Central Europeo de si dice... La cosa es que no inyecta, ¿sabes? Y si se lo inyecta, se lo da a los bancos privados al 1% para que después no los vendan al 6%, ¿no? O sea, que España debía de tener una, por su historia y por soberanía monetaria, una relación privilegiada con los países de América, que ahora mismo están emergiendo, muchos de ellos a nivel económico también, ¿no? O sea, como ha pasado también con Venezuela, que podía tener unas buenas relaciones a nivel, por ejemplo, de suministro de petróleo, de industria naval, una serie de cuestiones que a España de luego le vendrían bien, y a América yo creo que también. Bueno, en este momento buena parte de la ganancia de multinacionales como Endesa, como Repsol, sector bancario provienen de allí, provienen de Sudamérica, ¿no? Sí, de los resultados. Los últimos 10 años, sí, últimos 12 años, se ha producido lo que se ha llamado el segundo desembarco, que es la llegada, digamos, más o menos hace unos 10 años larguitos, la llegada en bloque masivamente de capital español y capital español europeo allí a nuestros países. Me refiero en una perspectiva de España ser un país socialista en Europa y de tener un marco de relaciones con América. O sea, España no se va a salir de Europa porque físicamente está en Europa, pero España no puede estar sometido a los dictados, o no debería de estar sometido a los dictados de la derecha europea, que es lo que está mandando la Unión Europea. La Unión Europea es quien manda en la Merkel. Derecha y tal. Bueno, pues sigamos. Bueno, la derecha, pero los mercados. Si os parece, entramos ya en el bloque internacional y empezamos hablando de las elecciones. Se celebraron el 7 de octubre en Venezuela y triunfo importante de la izquierda, ¿no?, con el presidente Chávez al frente, Hugo Chávez Frías, que después de esta es la quinta elección que gana directa, y después de 14 años gobernando Venezuela, que ha sufrido un proceso de transformación tremendo, pues vuelve a ganar las elecciones con 11 puntos de ventaja frente a la oposición, unas elecciones difíciles porque la oposición iba toda unida, iban todos en un partido, desde la derecha hasta los socialdemócratas. Es como si el PP y el PSOE fueran juntos, por así simplificando, para que la gente no entiendan, todos contra Chávez, todos contra el gobierno. Y sin embargo, con una participación, recordemos, del 81%, un nivel altísimo, y que demuestra la madurez de la democracia venezolana, porque en Estados Unidos, por ejemplo, nunca se pasa del 60% de participación, ¿no? Y sin embargo, pues es difícil que lleguen al 50%. Una muestra de la participación del pueblo venezolano y de la victoria contundente del gobierno de Venezuela frente a una oposición brutal que controla todos los medios de comunicación, porque se habla de que en los medios de comunicación públicos, pues acusan los diarios de aquí, las multinacionales mediáticas de aquí, de que el gobierno pues los acapara, pero sin embargo no dicen de que las cinco grandes cadenas de Venezuela están todas en manos de la oposición, de las privadas. De Capriles, de la familia de Capriles. Y que, a pesar de la oposición también, de los multinacionales y de los poderes económicos de aquí de España, porque yo he leído El Mundo y El País durante 10 días atrás de las elecciones y cada día era difamación y manipulación sobre la realidad venezolana para crear opinión aquí, porque de una manera u otra también influye por los vínculos que puedan tener los ciudadanos españoles con venezolanos, ¿no? Sí, en relación con las elecciones, el periodo de campaña, de verdad que fue muy sorprendente, era sorprendente. No era nuevo ni extrañar, pero sí a mí me sorprendió mucho en esta campaña cómo aquí los grandes medios se pusieron la camiseta de Capriles, sí, y la camiseta del antichavismo. Es que parecía que las elecciones fueran a ser aquí en España, sí. No por allá en Venezuela. Un país hermano, no, parecía que las elecciones fueran aquí, se estuvieran definiendo intereses españoles muy fundamentales, muy importantes. Y el público español ha sido bombardeado con una cantidad inmensa de infamias, de calumnias, de deformaciones, pues demostrando a Chávez pues como un dictador grotesco, hablando del fracaso, todos los periódicos, los editorialistas, los panelistas, hablando del fracaso del gobierno de Chávez, del acabose. Estaban pronosticando un clima de violencia, pues que prácticamente las elecciones iban a terminar pues en un baño de sangre, pues además de que pronosticaban la victoria, por supuesto, de Capriles. Entonces, pues va a ser muy difícil poder llegarle al oyente español para explicarle un poco lo que de verdad pasa allí y que de alguna manera los resultados electorales sacan a flote algunas cosas. Por ejemplo esto, el 80%. 61. ¿Qué democracia europea puede decir ahora que pone el 80% de su población electoral que va a las urnas? Ninguna. Ninguna. La tranquilidad. Anunciaban un río de sangre y fueron unas elecciones absolutamente tranquilas, transparentes. Tuvieron que reconocer todo el mundo la transparencia y la eficiencia del sistema electoral venezolano. Hay que recordar que el Partido Popular tiene mayoría absolutísima en España, tiene un 43% de los votos de la gente que ha ido a votar, no de la población. Un dato, ¿no? Y lo otro que muestra, digamos, los resultados, la victoria de Chávez, era una elección muy difícil, ¿no? Pues medios, Jaime, que hablamos, perdona que te interrumpa, han creado una opinión aquí en España porque calumnian, especialmente el grupo Prisa y El Mundo y los periódicos de derecha, calumnian, pero también han hecho ridículo, porque ellos daban por sentada la victoria de Capriles. Y sin embargo había 11 puntos de diferencia, más de 1.000.000 y pico de votos de diferencia a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que pasa es que en las urnas se ha expresado lo que vive el pueblo venezolano, los sectores populares, sobre todo la gente de los barrios marginales, los trabajadores, los campesinos, que se han beneficiado de las políticas que aquí se ocultan. Y que prácticamente en la campaña electoral se sacaban muchas cosas, pero no se hablaba del programa de Chávez. Y la obra social de la Revolución Bolivariana no se planteaba, se tergiversaba. Porque era muy difícil. Digamos, yo decía, muy difícil, por ejemplo, decirle a la juventud española, a la que le han triplicado las tasas en las universidades, que no tiene ya, mucha gente no está saliendo de las universidades, no puede ingresar porque no tiene con qué pagar, porque sus padres no le pueden sostener. ¿Cómo decirle que durante estos años de la Revolución Bolivariana, Venezuela se ha colocado en el quinto país con más alta escolaridad universitaria? ¿Cómo decir eso? ¿Cómo decir que si hacemos alguna proporcionalidad inversa, mientras aquí no sé cuántos centenares de miles de familias han sido desahuciadas de sus viviendas, allí centenares de miles de familias han recibido viviendas en unas condiciones que dependen de su condición económica? De por sí son, digamos, condiciones muy generosas, pero en la medida en que la gente, la familia tenga menos recursos, el crédito es mucho más blando y el precio de la vivienda es mucho más blanda hasta llegar a muchos niveles de vivienda gratis. Es decir, en educación, en salud, se declaró Venezuela territorio libre del analfabetismo, cuando aquí en Andalucía, en Sevilla, en España, hay analfabetismo. Sí. Es decir, hay unas políticas sociales en educación, en salud, en todos estos elementos que benefician a la gente, que quizás no se ven, como cuando aquellos mandatarios que se dedican a hacer obras faraónicas, ¿no? como elemento del progreso, pero hay unas políticas que el pueblo las siente. Y por eso la gente salió a votar. Salió a votar por Chávez en forma absolutamente masiva, digamos, mostrando la fortaleza de este proceso, que a su vez pues va a redundar en la fortaleza del proceso de integración de América Latina. Es que en estas elecciones del 7 de octubre no solamente estaba en juego el presente y el futuro de Venezuela, sino el presente y el futuro del proceso de integración de América Latina. Y por eso allí toda América Latina estaba pendiente de lo que pasara en Venezuela, todo el mundo acompañando, digamos, al pueblo venezolano en esta batalla, en esa batalla democrática tan importante que se ha dado y que ha resultado una batalla perfecta, como lo dijo Hugo Chávez. Bueno, pues yo creo que, vamos, que así es. Yo estoy efectivamente muy de acuerdo con el análisis. Así lo planteaba incluso el país, que planteaba unas elecciones cruciales para América Latina. Pero, desde la otra perspectiva, ¿no? Desde el otro punto de vista, ¿no? De hecho, ellos desde la perspectiva de que esperaban la victoria de Capriles para que se derrumbara la integración latinoamericana, el ALBA, y para que afectara a países de izquierda y países de gobiernos progresistas, como Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Uruguay, Argentina, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que de estos días postelectorales que es bueno tener en cuenta. A partir del mismo discurso de Chávez en el balcón del pueblo y luego las declaraciones de los diferentes partidos que apoyaron la candidatura de Chávez, que han pasado, digamos, de la excitación del triunfo a plantear las tareas inmediatas y están planteando, bueno, aquí ahora toca es profundizar el socialismo, profundizar la revolución bolivariana y una rectificación de errores. Se están planteando como tarea grande la rectificación de una serie de errores que pues no han permitido desarrollar plenamente los programas de la revolución, que han permitido el mantenimiento de expresiones de corrupción, de mucho oportunismo, de sectores políticos nuevos que han surgido más revolucionarios que los revolucionarios de toda la vida de Venezuela. Entonces ahora todo el mundo está planteando esto, que Venezuela necesita un proceso de rectificaciones a fondo para hacer, como dijo Chávez en su discurso la madrugada del 8, hacer más eficiente la labor de la revolución bolivariana. Digamos, esto es muy importante, no están dormidos en los laureles, en diciembre vienen nuevas elecciones, Capriles se va a volver a presentar ahora como gobernador. Sí. Ahora era candidato presidencial, ahora va a ser candidato a la gobernación. Regional, ¿no? Regional, ¿no? Sí, él era gobernador y renunció para ser candidato presidencial. Y ahora vuelve a presentarse, ¿no? Ahora se va a presentar nuevamente como candidato a gobernador. Bueno, sí, vamos a ver. Sí, hombre, también si hay una... Bueno, para también las personas que nos escuchan, que son elecciones presidenciales porque la estructura constitucional de Venezuela, el presidente de la República tiene importantes poderes, pero aparte de eso hay estados regionales, ¿verdad? Y después también hay asambleas locales. y bueno, la Asamblea Legislativa y tal, o sea que hay distintos instrumentos de participación, ¿no? Hay unas elecciones fundamentales que vienen en febrero también, que son en Ecuador. Se celebran también presidenciales el próximo febrero de 2013. Y también son geopolíticas interesantes, ¿no? y cruciales, ¿no? También para los cambios que están dando en América Latina, ¿no? No del calado de las de Venezuela, por la importancia que tiene Venezuela dentro de la integración y el liderazgo que ha jugado Chávez dentro de la integración de América Latina y el Caribe, pero también son elecciones fundamentales las que se van a dar en febrero en Ecuador. Y la otra situación, ¿no?, que nos viene al programa y para la cual contamos hoy aquí con Jaime para ir desarrollándola y ya la podemos anunciar, es que desde la agrupación local del Partido Comunista de Écija, desde Izquierda Unida, vamos a celebrar unas jornadas en Écija sobre América Latina. Entonces vamos, Jaime, dentro de esa jornada, al proceso de paz que se está desarrollando en Colombia entre el Estado colombiano y la guerrilla de la FARC. Y entonces, desde su experiencia, porque lo conoce desde dentro, pues vamos a contar con él para una exposición de la situación en Colombia. Si te parece, en 5 minutos, Jaime, pues podemos anunciar la jornada, puedes hacer una introducción para animar a las personas que nos escuchan a cuando ya le pongamos fecha y lugar, pues que vengan a informarse de la situación que hay en Colombia, porque la verdad que también es muy, muy interesante la nueva situación que se ha abierto ya, ¿no? Colombia con más habitantes que Venezuela, ¿no? Sí. Sí, porque Venezuela está en 20 y algo millones. Nosotros tenemos 46. 46 millones, un poco parecido a España, ¿no? Sí, en territorio y en población. Y en población. Bueno, para los que no conocen mucho la historia de Colombia, allí en este país suramericano se vive quizás el conflicto armado más largo del mundo. Prácticamente un conflicto que lleva 50 años, 50 años de guerra interna, de un conflicto que nació en medio de una violencia muy fuerte, una violencia con mucha influencia falangista, en la época de los años 40 del siglo pasado, en los campos, parecido aquí a después del tiempo después de la guerra, ¿no? El asesinato de la gente, el degollamiento, incendio de las casas, una violencia que provocó más de 300.000 muertos entre 1948 y 1953. Esto originó unas respuestas populares y el surgimiento de movimientos guerrilleros que, de acuerdo al desarrollo del país, fueron evolucionando, se transformaron ya en guerrillas revolucionarias, llegándose pues a constituirse varios ejércitos muy fuertes, entre ellos el más fuerte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Durante todos estos 50 años de conflicto, los colombianos hemos luchado por la paz. Digamos, la paz ha sido nuestro sueño de toda la vida. Yo pertenezco a una generación que empezamos la militancia estudiantil y política en el año 70, comenzando la década de los 70, exactamente el año 1972 en mi caso. Somos una generación de la guerra, una generación de activistas políticos, estudiantiles y sociales que siempre hemos vivido bajo la influencia de la guerra y lo que ello repercute para los colombianos. La generación del estado de sitio, porque nunca hemos vivido las condiciones de un país en plenitud de democracia, sino un país que siempre ha existido gobernado bajo el estado de sitio durante muchos años, luego bajo el estatuto de seguridad y finalmente durante los años de Uribe bajo la doctrina, la política de la seguridad democrática. Entonces, siempre hemos, digamos, nuestro activismo estudiantil empezó casi en la clandestinidad. En Colombia, por el conflicto y las repercusiones contra la población civil y la persecución, era más fácil organizar una guerrilla que un sindicato. Era más difícil la vida en las ciudades, el trabajo de la gente que está, el trabajo legal, político, etcétera, que la gente que se escondía en las montañas. Esta guerra en Colombia se profundizó, se extendió, se tecnificó, se degradó. y producto de esta guerra se ha utilizado para perseguir cruelmente al pueblo colombiano. En los últimos 20 años en Colombia se han producido más de 250.000 muertes violentas por hechos políticos, más de 51.000 desaparecidos, muchos más, cifras más grandes que todas las dictaduras del Cono Sur. Y en estos momentos en Colombia, de las políticas, especialmente durante el gobierno de Uribe, se produjo el desplazamiento forzado de el 12% de la población colombiana. El 12% de la población, sobre todo la gente del campo. Más de 4 millones de personas. Sí, 6 millones de personas en calidad de desplazados internos, campesinos, indígenas, mucha gente que son, digamos, sacados de sus tierras. Muchos de ellos, digamos, el problema siempre es la tierra, siempre ha sido la tierra, desde siempre. En esta última etapa era el despojo de las tierras de los campesinos indígenas para la implementación de los grandes proyectos, donde tienen dinero multinacionales españolas, europeas y norteamericanas para la producción, por ejemplo, del biodiesel, cultivo de la palma africana y todas estas cosas, ¿no? O sea, que la situación de derechos humanos en Colombia, absolutamente desastrosa, terrible. Yo, además de ser militante del Partido Comunista en Colombia, también con el partido en 1985, que hubo un primer intento de paz, creamos un partido político, la Unión Patriótica, que iba a ser el tránsito por el cual los guerrilleros desmovilizados, en los acuerdos de aquella época, irían a la política legal. El gobierno se comprometió a dar todas las garantías de este partido, yo con mucha gente, liberales, conservadores, toda gente, los comunistas, y este partido fue liquidado. Más de 5.000 muertos. Hoy 11 de octubre, estamos conmemorando el 25 aniversario de la muerte de Jaime Pardo Leal, asesinado en 1977, en momentos en que era el candidato presidencial de la Unión Patriótica. En las elecciones siguientes, el otro candidato, Bernardo Jaramillo, también lo mataron. Elegimos 15 parlamentarios, a todos los mataron, y a los alcaldes, a los concejales, etc. Entonces, nosotros siempre hemos anhelado la paz. Ese ha sido, digamos, el objetivo estratégico, pero de una paz que signifique de alguna manera la erradicación de las causas de los hechos que hicieron posible que surgiera la guerra. Es decir, no hablamos del silenciamiento de los fusiles, sino que hablamos de la creación de un nuevo espacio político en el país donde se permita el ejercicio libre de la oposición política y sindical. En esas condiciones, y producto del esfuerzo y la lucha de muchos y muchos colombianos y colombianas, la próxima semana se instalan en Oslo, protocolariamente, un nuevo periodo de negociaciones, unas nuevas negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Luego se van a trasladar a La Habana, donde se van a realizar ya las negociaciones. Hay una agenda donde se establecen, digamos, puntos centrales de reforma política, de tenencia de tierra, de la lucha contra los cultivos, en una serie de políticas económicas y sociales que se van a discutir, que están empezando grandes movilizaciones en Colombia, se están planteando para que la gente también en las calles plantee las reivindicaciones, que el problema de la paz en Colombia y de la reforma no es solamente un problema del gobierno y la guerrilla, sino un problema de todo el país. Se inicia este proceso con el acompañamiento de Noruega, de Chile, de Cuba y de Venezuela. De cara a este proceso de paz también ha sido muy importante el triunfo de Chávez, porque Venezuela es muy clave en este proceso. Es muy importante, es el país que más se la ha jugado por ayudar a Colombia a encontrar un camino de paz. Entonces, estamos esperanzados, pero también estamos, digamos, con dudas, ¿no? Con temores, porque esta es como, con las FARC el cuarto intento. Con otras guerrillas han habido otros procesos, otros ya cerrados, de diferente naturaleza, pero tenemos esperanza, pero también tenemos de que fracase esta mesa. Por eso le estamos poniendo todo el corazón para acompañar este proceso, para fortalecerlo, para presionar de que se produzcan cambios efectivos que lleven a que tengamos una solución política negociada. Pensando en eso, vamos a iniciar una serie de actividades de jornadas para explicarle a la gente toda la historia, el conflicto, cómo se ha desarrollado, de dónde viene, etcétera. Y también algunas jornadas más lúdicas, como la que vamos a hacer el lunes en Sevilla a las 7:30 de la tarde en Plaza Nueva. En Sevilla tenemos una plataforma de solidaridad con Colombia y con el acompañamiento de muchos intelectuales y académicos que han adherido a un llamamiento, vamos a hacer esta jornada, digamos, de saludo a este proceso de paz, de dar voces de aliento. Así pues que para nosotros sería, o para mí, digamos, sería también muy placentero volver por aquí a conversar, que hagamos alguna jornada. ¿Cuándo comienza? Formación. El lunes también empiezan los... El 17, el 17, el día 17 es la presentación pública. Es el miércoles. El miércoles. Inicialmente estaban programadas para el 8 de octubre, pero hubo cambio. Algunos dijeron porque dicen que parece que los negociadores del gobierno no se dieron cuenta que el 8 de octubre es el día del guerrillero heroico y que no iban a conversar un proceso de conversaciones con una guerrilla el día del guerrillero heroico. Entonces los otros dicen que era porque no habían finiquitado, digamos, el levantamiento de la orden de captura contra los guerrilleros que van a ir a esta negociación. Bueno, lo exacto es que se va a hacer el 17. El 17, ¿no? Y empieza. Bueno, pues gracias, Jaime, por la información. Recordamos, la agradecemos porque ha venido desde Sevilla para estar con nosotros en la tertulia y con la agrupación local del Partido Comunista y con la Asamblea Local de Izquierda Unida, pues vamos a acordar también. Vamos a iniciar aquí una mesa de trabajo para realizar un acto aquí en Écija donde tratemos la situación de Colombia y donde públicamente, un acto público, pues los écijanos y écijanas, así como personas de otros municipios que estén interesados, pues pueden venir también para conocer de primera mano, en la persona de Jaime, la situación que se vive en Colombia y las perspectivas que se abren a partir de ahora. Así que cerramos con esto el programa porque hemos llegado a nuestro tiempo y la semana que viene volveremos con más tertulia. Pueden escucharnos durante esta semana la repetición del programa y la semana que viene volvemos con más programas. Así que gracias por vuestra participación y hasta la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la